Estás escuchando rutalatina.musicagratis.website. Sean bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. ¡Comenzamos! De una mujer que me fue fiel. Ya estamos aquí con todos ustedes, amigos. Qué bueno que nos estén sintonizando. Y les recuerdo que nos escuchan a través de Radio La Ruta Latina, punto música gratis, punto website. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña nada más y nada menos que Harold Sier. Harold, ¿cómo estás? Bueno, de verdad muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, dándole a conocer un poco de mi música, un poco de mi vida y un poco de lo que le vengo a traer como artista, como ser humano y como un gran amigo para todos ustedes. Claro que sí, pues bienvenido nuevamente a Tierra Azteca, como dicen en Centroamérica. No es la primera vez que vienes, ya tienes tiempo de estar aquí en este bello país que siempre te recibe con los brazos abiertos, Harold. Bueno, sí, esta es mi segunda vez. La tuve hace 6 años con un gran amigo que nos trajo de Sonido Pancho, Jesús González. Entonces, bueno, esta vez vine con el apoyo del señor Arturo Navarrete, quien es mi representante aquí en México, al cual le agradezco la oportunidad de volver a visitarlo, volver a estar con esta gente que tiene mucho para dar y que, bueno, cuando uno viene aquí lo trata como si estuviera en casa. Claro que sí, y pues enhorabuena y qué bueno que empresarios mexicanos pues se den a la tarea de traer el talento también que está en Centroamérica para que nosotros pues bueno nos deleitemos con su música, Harold, ya que en México, pues como sabes, nos gusta mucho la cumbia y la salsa y cada vez somos más exigentes. Qué bueno que gente de calidad como tú pueda estar aquí con nosotros y nos pueda deleitar con sus temas. Bueno, la verdad es que sí, cada canción que hago, cada producción, trato de meterle mucho profesionalismo, trato de estudiar todo el tiempo, de hacer las cosas y de, lo más importante, llegarle a las personas al corazón, porque la música trata eso, de tocar el corazón de cada quien, de tratar de relatar las historias de cada persona que nos escucha y bueno, por eso es que me encanta la música y por eso me encanta la salsa. Acabas de tocar un punto clave, neurálgico, en este ámbito de la música, Harold, porque lo que expresas es lo que eres por dentro, las vivencias que has tenido. Dos preguntas: ¿de dónde eres y por qué el género de la salsa? Bueno, la verdad es que sí, soy de Cartagena, Colombia, ya que es costa y la costa por lo general lleva su swing, y lo vemos en los puertorriqueños, lo vemos en todos los países donde la costa siempre saca esos ritmos tropicales, por eso tropical de trópico por la costa. Entonces, desde pequeñito escuchábamos mucho la salsa. En Cartagena hay muchos pick-up, como le llamamos nosotros allá a los sonideros, de salsa, que esas son nuestras raíces. Todos los domingos en Cartagena son de salsa y por eso me encantó mucho la salsa. De hecho, escuchaba mucho, desde muy niño escuchaba mucho a Frankie Ruiz y por eso me guié mucho por la salsa romántica, esa salsa erótica romántica. ¿Cómo es que descubres que lo tuyo es la música? Te escuchaban cantar, te decían, oye, tienes un buen tono, tienes swing, tienes un buen feeling. ¿Qué sucedió, Harold? Bueno, de hecho a mí yo siempre me interesé mucho por el fútbol. Desde niño me gustaba porque a nosotros jóvenes siempre nos gustó ese deporte. Pero bueno, desde pues estaba en el colegio casi cursando 10, 11. Armamos un grupo con nuestros amigos, porque de hecho en Cartagena hubo un movimiento de la salsa joven que empezó con Dani Daniel y bueno, siguió con los chicos de la salsa, al cual armamos el grupo como un juego para enamorar a las niñitas y esas cosas. Pero bueno, la cosa se hizo muy profesional. Cada vez que íbamos, Dios nos acompañó, porque digo que eso fue el toque de Dios que nos dio, porque es muy difícil incursionar en un género como la salsa. donde hay mucho, donde hay cantantes que invierten mucho. Nosotros no invertimos nada y mira hasta dónde llegamos. ¿Qué te parece, Harold, si después de escuchar un tema que te voy a pedir favor que tú nos lo presentes, ve pensando que cuál de ellos va a ser, al regresar nos cuentas esa historia tan interesante de tu transitar por la etapa de los chicos de la salsa? ¿Qué te parece? Bueno, listo, ok. Bueno, vamos a presentar una canción hermosa, una canción que aquí en México con los chicos de la salsa fue un éxito. Una canción que compuse yo cuando tenía 11 añitos tenía cuando compuse esta canción. Se la compuse a una novia que tuve. Pero bueno, esta canción se llama Hoy te pido perdón. Espero que la escuchen y si tienen una persona que le fallaron, bueno, le pidan perdón con esta canción. Él es Harold Sier. Estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Qué bueno que sigan aquí en la Ruta Latina Internacional. Y pues bueno, qué tema, Harold. hoy te pido perdón. ¿Qué trabajo cuesta pedirle perdón a alguien, ofrecer una disculpa? Pero como cuentas en esta canción, cuando ya te redimes, cuando entiendes que tú eres el que ha cometido el error y pides perdón, te liberas. A mí me llama mucho la atención que antes de ir a escuchar este tema, me dijiste que es de tu composición. Bueno, la verdad sí, una canción que compuse. Realmente yo tuve una novia a la cual quise mucho, pero como los papás no querían que ella tuviera, porque éramos muy niños, pues papá vino y no nos permitía, pero yo una otra muchacha que conocí que sí le dieron esa libertad, entonces yo dije, ya deja que es una niñita, entonces me voy a meter con esta otra. Pero sí, cuando me di cuenta que como era muy abierta, empezó a andar con uno, con otro, y empecé a sufrir yo, pero yo no sufría tanto porque ella andara con otro, sino porque yo realmente dejé a la persona que me quería por una persona que realmente no sentía nada por mí. Gracias. Oye, yo aquí emocionado con la entrevista, estoy diciendo de tu composición, de tu autoría. Ustedes disculparán, amigos, pero pues bueno, estamos en vivo y en directo, y esto es pues lo que le pone el sazón. Ahora sí, cuéntanos, porque luego me reclaman, Harold, porque dicen, Gilberto, tú dices que al regresar del corte vas a ir a tal tema, y no, pero bueno, ahora sí, cuéntanos acerca de ese transitar por la etapa de los chicos de la salsa, por favor, Harold. Fue por una etapa bonita donde fueron 3, 4 años que estuve con ellos, donde grabamos canciones como Nunca Mamá, Hoy Te Pido Perdón. Y bueno, fue una etapa donde conocí por primera vez a México. Siempre desde muy niño quería conocer México porque veía a mi mamá viendo esas telenovelas mexicanas y esas mujeres tan hermosas, guapas, como dicen ustedes. Y siempre quise conocer México. La primera vez que vine, muy emocionado porque realmente cumplió las expectativas que tenía. Y bueno, de esta canción, de esta trayectoria, viví muchas cosas con mis amigos, pues Roger, Fabián, que Roger fue la persona que me mete en el grupo. Porque yo tenía unas composiciones y él me dice, ah, pero tú compones. Yo, digo yo que compongo, pero no sé. Entonces empezamos ahí y me dice, no, son buenas. Ven, para que vayamos a ensayar un día. Y como Roger toca percusión, yo también. Entonces empezamos a tocar con la percusión y a cantar las canciones. Después nos dirigimos ante el señor Tony Galofre, papá de Daniel, quien nos ayudó mucho. El señor nos ayudó bastante porque realmente nos hizo una canción por un precio que realmente no valía. Solamente era por ayudarnos y bueno, a esa persona le agradecemos mucho, lo que fue el señor Tony Galofre. Así es. Pues un reconocimiento para estas personas que tienen ese gran corazón, que siempre están dispuestos a ayudar, porque nosotros estamos seguros, Harold, que dar es recibir. Dar es recibir, y qué bueno que siempre cuando se tiene una buena intención, cuando se tiene el talento y las ganas, te rodeas de gente que te puede ayudar y, como decimos en México, gente que te puede echar la mano. Qué bonito es escuchar esta parte que tú me dices, porque dicen que nosotros hablamos como cantadito, como hablamos en las telenovelas que ustedes escuchan allá. Yo quiero imaginarme que cuando llegas y nos escuchas a nosotros hablar, pues te remontas a esa etapa en la que escuchabas las novelas. ¿Esto es así? No, sí, no solamente las novelas, las películas, porque los mejores doblajes que hacen en toda Latinoamérica lo hacen aquí en México. El Chavo, ¿no? ¿Quién en Latinoamérica, quién no vivió el Chavo del 8? Y uno muchas veces, yo decía, pues la primera vez que yo llegué aquí, yo lo primero que quería comer era tomar en una agua de Jamaica y comerme una torta de jamón, porque el Chavo era obsesionado con eso. Y de verdad que cuando llegué acá y vi que todo era tan así, y no solamente que hay muchas personas que se parecen a él, porque hay gente que son muy chistosas y las vivencias de ellos las cuentan de una forma muy graciosa, eso lo llena a uno de mucha alegría y no se aburre uno en México. Así es. Recuerdo a un señor que vende en un tianguis aquí en la colonia Providencia y se viste del chavo y trae sus tortitas de jamón, la clásica torta del chavo tan famosa y que ha traspasado las fronteras. Y pues bueno, ¿qué te parece, Harold, si nos vamos a música y nos presentas el siguiente tema? Bueno, esta canción que viene a continuación es mi canción promocional, se llama Puedo Decir, una canción que bueno, cuando uno pide perdón y esa persona... O bueno, más bien no, cuando hay una persona que te falló, por la cual tú te equivocaste, y esa persona te hizo sufrir tanto, tú tienes que decir basta, ya está listo de tanto sufrir, así que puedo decir que te olvidé, que ya no quiero más nada contigo, así que con mucho cariño para todos ustedes, puedo decir. Él es Harold Sierra, estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. sol en mi ventana. Se fue la tormenta, llegó la calma. Vaya, te saqué de mí y puedo vivir sin ti. De ti no queda nada. Tampoco el dolor que me causaste cuando lo nuestro terminaste. Yo hoy he vuelto a respirar. Por ti no vuelvo a llorar. No pasará esta vez. Por fin desperté y pude ver la realidad. Que no me quisiste, que siempre mentiste, que no te importé, solo fingías y nada más. Que siempre lo hiciste, que no me quisiste. Yo hoy puedo decir que soy feliz y que ya aprendí a vivir sin ti. Que todo en el pasado se quedó y que hasta tu nombre se me olvidó. Yo hoy puedo decir que te olvidé y que de nuevo me enamoré. Y así como me diste el corazón, solo pido que Dios te dé el perdón. Tuto el Río. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Se quedó y que hasta tu nombre se me olvidó. Yo hoy puedo decir que te olvidé y que de nuevo me enamoré. Y así como me diste el corazón, solo pido que Dios te dé el perdón. Amigos, les recuerdo que soy Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos aquí con la presencia de este gran cantante colombiano, Harold Cier, del cual ya escuchamos dos temas. Y qué cosa, Harold, porque el primer tema es Hoy te pido perdón, pero después el otro, puedo decir, ¿no? Ya te sientes como liberado, es como una secuencia. Sí, porque la idea es darle un poquito de todo. Por ejemplo, esto hoy te pido perdón es una canción que yo dediqué porque la fallé. Y puedo decir es una canción porque hay muchas veces que nos quedamos con esas personas que realmente nos hace daño y uno siente que no puede dejar a esa persona. Pero llega el instante en que llega otra persona que te ofrece nuevas cosas, te ofrece un amor de verdad y tú puedes decir, wow, ya te olvidé y estoy con una persona que realmente me valora. Claro que sí, y lo importante es externarlo, decirlo, porque así de esta manera pues ya tú te sientes liberado y, como decimos en México, a otra cosa mariposa para seguir adelante. Nos gusta en la radio La Ruta Latina Internacional, Harold, escarbarle un poco más hacia la parte noble, la parte sentimental de los artistas que nos hacen el favor de darnos una entrevista. Y a mí me gustaría preguntarte, o más bien te voy a preguntar, ¿qué habita en el corazón de Harold Sier? Bueno, en el corazón de Harold Sier habita todo lo que dicen mis canciones. Yo realmente, como se lo venía diciendo a muchas personas que me preguntaban por qué la salsa romántica, Harold Sier es un hombre muy romántico que se entrega al amor. De verdad, siempre me ha encantado decir las cosas como son, por eso mis relaciones han sido duraderas. Muchas personas se equivocan con los cantantes, dicen que los cantantes andan detrás de una, detrás de la otra, pero no. Nosotros tenemos mucho que dar y eso es lo que nosotros transmitimos en cada una de las canciones, en cada una de mis composiciones también lo doy. Y por eso hay canciones que cuando no las siento no las canto, o si las canto mal. Claro que sí, porque volvemos a repetir que lo que habita dentro de ti es lo que externas, en este caso con la música, la sutileza de la voz. Eres muy joven, Harold, ya tienes una gran trayectoria. Cuéntanos acerca de alguna situación complicada que hayas pasado para tu poder seguir en este ambiente musical. Bueno, una de las situaciones ha sido porque yo siempre he tenido como objetivo México. Y una de las situaciones más difíciles siempre ha sido de que hay personas que vienen y engañan a uno diciéndole, no, te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y resultan siendo mentiras. O también fue todo lo que vivimos cuando los chicos de la salsa para grabar, que tuvimos que reunir plata nosotros de nuestra merienda, como nosotros decimos en Colombia, y nuestros papás ayudándonos ahí poco a poco lo que tenían, porque venimos de familias que no son de dinero. Entonces eso nos ayudó a que cuando nosotros hicimos todo el éxito que hicimos con Hoy Te Pido Perdón, lo valoráramos bastante y bueno, y lo amáramos como lo amamos hoy en día. Así es, y pues bueno, qué bueno que nos lo transmitas para todos aquellos amigos que nos están escuchando y que quieren llegar a figurar en este ámbito. Pues hay que cuidarse y bueno, pues esto hay que señalarlo, Harold, porque es una realidad y lamentablemente, pues bueno, en este ambiente pues hay muchas drogas, hay alcohol y hay demás. ¿Cómo le haces para no contagiarte de esta parte? Bueno, la verdad es que eso es algo que viene de familia, viene de la casa, porque realmente yo me crié en un ambiente donde mi papá no toma, mi mamá tampoco toma y nunca hemos encontrado ninguna clase de vicio. De hecho, yo vivo aún con mi papá porque nunca me he querido separar de ellos porque no los quiero desamparar. Y bueno, son cositas que uno siempre lo va enseñando desde la casa. Muchas veces yo he vivido en un ámbito de la vida nocturna, como hablamos nosotros allá en Cartagena, donde vemos mucha droga, alcohol, prostitución y cosas así. Pero cuando uno tiene esa enseñanza y uno se guía en los valores que le dan sus papás, uno nunca llega a entrar a ese mundo. De hecho, yo tuve mucho tiempo eso, donde trabajé, yo administré una discoteca de un representante mío, 4 años trabajando de noche diario, y veía tantas cosas, pero nunca se me dio porque yo siempre pensaba en lo que iba a sentir mi mamá si un día se enteraba que yo hacía eso. Y no le encontraba tampoco el sentido, porque realmente al consumir droga yo veo a las personas que están adormecidas, pierden el uso de razón, y si están tomadas, pues también es lo mismo, hacen cosas que realmente al día siguiente se arrepienten. Y yo digo, es mejor aprender de los errores de los demás y no aprender de tus errores. Claro que sí, es un excelente mensaje que nos das, Harold, y es muy cierto esto que dices, la parte afectiva, cuando eres pequeño, el núcleo familiar que te cree unos verdaderos lazos de alianza. Dime. No, y también que uno ve en muchas personalidades y personas que realmente fueron famosas y tuvieron un estatus, que los ve uno en un momento con tanto dinero, tanta fama, y después los ve en las calles, perdidos en el vicio. En el caso de muchos deportistas colombianos, artistas que yo he conocido en Cartagena, hablamos de Kid Pambelé, que hoy por hoy es un indigente en Cartagena y fue campeón mundial de boxeo. Entonces son cosas que uno tiene que pensarlo y decir, no voy a hacer lo mismo que él. Mira cómo terminó Frankie, una excelente voz. Entonces hay que pensar en esas cositas y tratar de no hacer lo mismo. Claro que sí, hacer las cosas con enfoque y conciencia, pensando en el futuro. lamentablemente muchos la fama los ciega. Ellos piensan que todo el tiempo va a ser así. El cuerpo tarde o temprano cobra factura, entonces pues hay que tener mucho cuidado, amigos, y pues nada, con exceso, como nos acaba de comentar nuestro gran invitado Harold Cier. ¿Y qué tal, Harold, si nos presentas el siguiente tema, por favor? Bueno, el siguiente tema es el nombre de mi producción, se llama Tu Primera Vez. Una primera vez, porque para todo hay una primera vez, no solamente para el amor o solamente para la intimidad de una mujer. Hay primera vez para un beso, no solamente con la primera persona que te besaste, sino que con cada persona que llega a tu vida siempre es una primera vez. Así que con mucho cariño esta canción, Tu Primera Vez. Él es Harold Cier y estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Quédate con nosotros. Cierra bien los ojos tu primera vez. Deja que mis manos acaricien tu piel. Quiero que esta noche seas mi mujer. Tiene un beso inmenso darte mi querer. Para que tú sientas lo que es el amor. En brazos un hombre que ama como yo. Quiero que me abraces una y otra vez. De un mundo perfecto yo te llevaré. No tengas miedo que te voy a dar. Mi niña linda, la felicidad. Lo que se siente es brindar amor, cuando se ama con loca pasión. Y si tú piensas que te dejaré, velo olvidando porque así no es. Yo te aseguro que te voy a amar, toda la vida y la eternidad. No tengas miedo que yo te quiero, juro niña que soy sincero. Y si tú quieres yo me convierto en ese príncipe de tus sueños. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Oye, princesa, esto es para ti. Dejaron cien. Se fue. Quiero que tú sepas lo que es el amor. Cuando a ti te aman con loca pasión. Y con cada beso darte una flor. Que llevo guardada en mi corazón. No tengas miedo que te voy a dar. Mi niña linda, la felicidad. Lo que se siente al brindar amor. Cuando se ama con loca pasión. Y si tú piensas que te dejaré, velo olvidando porque así no es. Yo te aseguro que te voy a amar. Amigos, aquí en la Ruta Latina Internacional, y pues muy contentos y muy agradecidos con la presencia de este gran cantante Harold Cier. Y pues bueno, ¿Qué tema, Harold, tu primera vez? Yo creo que la mente de todos nosotros voló hacia esos instantes en los que, sí, efectivamente, cierras tus ojos porque no sabes qué es lo que va a suceder y te dejas llevar. Lo que te dicta el alma, el espíritu, el aliento, los aromas, el tacto, Harold. Sí, porque de verdad que la primera vez para cada situación es muy, muy dura y da como que cierto miedo, temor a que vayamos a fallar como persona o que ese miedo a que la otra persona te vaya a hacer daño. Pero bueno, es una canción muy hermosa que llega mucho al corazón y trata de tocar ese lado inocente de todas las cosas. Así es. ¿Qué nace a los arreglos, Harold? Bueno, los arreglos aquí, muchos arreglistas colombianos, de hecho todos son cartageneros, en el caso del señor Tony Galofre, el señor Jesús Herrera, y en mi arreglista ahora de cabecera, que es Ricardo Villarreal, le hicimos el Turco, bajista el Yo Arroyo, y bueno, corista también, excelente artista. Entonces, son arreglos de artistas, que de cantantes y artistas que fueron de épocas gloriosas de la salsa. Y vaya, vaya que hay artistas colombianos muy reconocidos y conocidos por todos nosotros, ya sea en el ambiente sonidero o en las fiestas que tenemos nosotros aquí en la época decembrina, que se escucha tanta cumbia y tanta salsa, pues una gran influencia de la cumbia colombiana, que a mí me da risa, Carol, porque dicen los colombianos, es que los mexicanos bailan la cumbia como quieren, la hacen de distintas formas. No, sí, porque allá la cumbia como tal lleva un solo patrón. Y de hecho nosotros allá la cumbia nada más la escuchamos para fiestas patronales. Pues puede ser fiesta, por ejemplo, Carnaval de Barranquilla, fiestas novembrinas de Cartagena y otras fiestas que se celebran en municipios y pueblos de la costa. Pero qué bonito que los mexicanos adopten ese género que nosotros como colombianos hemos dejado perder y que lo hagan tan exclusivo para ellos, y bueno, es hermoso saber eso. De hecho, ayer estuve con los corraleros de Majagual, que algunos viven en Cartagena. De hecho, el maestro que tengo es abuelo de una amiga mía. Entonces, qué bonito tener ayer la aceptación que la gente tiene con ellos y cómo los quieren. Y a pesar de que ya es un señor de 80 y pico años, usted le viera, parece un niño de 20. Claro que sí, tuve la oportunidad de verlo hace aproximadamente 3 años, precisamente en la fiesta de la independencia de Colombia, y tienen una vitalidad impresionante, aman su trabajo, se refleja en su mirada y en su voz. Harold, me cuesta mucho trabajo entender esto y aceptar esto que me acabas de decir, de que se está perdiendo el gusto por la cumbia en Colombia, ¿cómo crees? No, sí, porque de hecho nosotros como radioescucha o los mismos medios de comunicación han puesto la música a un negocio, donde ya la emisora, el artista no es el cantante, sino el artista es el locutor, que viene y tú llegas a la radio y te cobra, hablando de pesos colombianos, 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, pues estamos hablando como de 3.000, 4.000, hasta $5.000 te piden por ponerte a sonar un mes. Sí. Entonces, pasa de que muchos artistas no tienen el soporte económico ese, y ahí es donde llegan a entrar mucho dinero que hacen que artistas entren no por talento, sino por ese dinero. Y la cumbia pasa por eso, porque la cumbia en Colombia es más pueblo, es más es una parte más humilde. Entonces no hay esos dinero, y bueno, se está perdiendo esa cumbia, porque tú la radio escuchas el reggaetón, el vallenato, que también en Colombia es fuerte, y el pop. Entonces lo que es la salsa y la cumbia, que es más pueblo, es más calle en Colombia, se está perdiendo poco a poco, aunque hay grandes exponentes de la salsa que también tienen buenas inversiones, pero unos dos o tres que no hacen la diferencia. En cuanto tú ves el reggaetón, hay 20, 30 exponentes, y de pronto hasta es lo mismo, tú escuchas una canción y es una, y cuando escuchas el otro artista es lo mismo, no dice, pero es lo mismo, no dan cosas diferentes, pero no, ahí lo que importa es el dinero. Así es, lamentablemente, así es. Esa práctica pues es muy común también en México, pero no te preocupes, Harold, porque aquí también tenemos un programa hermano, que es el de Mexicanos al Grito de Cumbia, y la mayoría de la cumbia que tocamos ahí, tengo la facilidad y la oportunidad de hacer la selección, y pues hago una selección de música colombiana bastante interesante. Bien, este programa, Harold, es de salsa, y el género que tú cantas es salsa. ¿Qué pasa en este mismo ambiente contra el reggaetón, contra todos estos ritmos? Bueno, de hecho, nosotros no estamos en contra de ningún género, porque muchas veces hemos incursionado, metido el reggaetón dentro de nuestro género como salsa, porque en Puerto Rico nosotros veíamos que los reggaetoneros como Julio Voltio, Tego Calderón, hacían mucha salsa. Entonces muchas veces incursionamos metiendo ese ritmo. De hecho, yo lo hice con un rapero cartagenero que se llama Pritz 06, que también estuvo con Dani en su tiempo. Y no, nosotros no estamos en contra de eso, solo que nosotros como cantantes de salsa tratamos de hablar del amor, de las cosas bonitas que tiene una mujer. Y hay géneros que no, que hablan mal de las mujeres, y yo no entiendo por qué hay mujeres que les gusta eso. De hecho, yo pienso que yo llego a mi novia y le digo, no mami, ven que te voy a agarrar así, y se me molesta. Pero en cambio tú la ves cantando canciones donde el cantante la trata de hablando aquí, no sé, de pronto una forma vulgar, le dice cosas feas y la ves muy contenta, entonces no entiendo el por qué. Así son las mujeres, así de bellas son y de incomprensibles en algunos casos. Bueno, Harold, pues tenemos que ir a música. ¿Qué te parece si nos presentas el siguiente tema? Bueno, el siguiente tema es una canción que me encanta, porque de hecho es un homenaje que le hizo un grande de la salsa como lo fue Frankie Ruiz, al cual admiro desde muy niño. Entonces este homenaje es para él. Claro que sí, y pues bueno, preséntanos el tema. Bueno, se llama Homenaje a Frankie Ruiz. Homenaje a Frankie Ruiz. Él es Harold Sear y estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Quédate con nosotros. Hasta cuando pueda verte al fin, mirándome tú a mí, mirándote. Puede correr mi mente a dónde estás, mirándote. Después de mi pasión acariciar, mirándote. Y loco deseándote, yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote, y todo así mirándote. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Y no me mires con esos ojos de aventura, y no me trates como si fuera diversión, y no te muevas de esa manera cuando pasas, que me deja con una extraña sensación. Y no sugieras extravagancias con tu risa, y no me enseñes la gloria en cada movimiento, que tu juego me mortifica y la vida se me complica, y no quieres saber las cosas que me invento. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, China, pero no te toco. Aunque fuera un poco. Tiene los ojos del amor y tu mirada trae un matiz angelical tan descarada. Tienes el rostro del amor tan inocente, pero te vuelves un volcán tan de repente. Te lanza sobre mí, te toma por entero, y soy feliz así, así te quiero. Tú eres un demonio en un traje de mujer, tú eres quien me quema cada amanecer después de arrebatarme el sueño, cada madrugada. Tú eres la adicción que quiero mantener, tú eres un ciclón, y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada. Oye mami, pa' que te lo goce. Con Harold qué. Ya estamos de regreso con todos ustedes, amigos, y les recuerdo que hoy estamos entrevistando a este gran cantante del género salsero, Harold Cier, directamente de Colombia. Y pues bueno, vienen a mi mente miles de cosas. Harold, cuando nos platicas de este homenaje a Frankie Ruiz y a muchos artistas colombianos les extraña cómo estamos tan identificados con la música colombiana. Bueno, la verdad que la música colombiana es eso, se trata de sentimientos, de las vivencias de la cotidianidad, que es lo que vivimos día a día en nuestro país, porque de hecho país, Colombia como tal es un país que se vive muchas cosas que uno dice, wow, ¿cómo pasa esto? Pero bueno, son cosas que nos ayudan a ser mejor personas, que nos ayudan a la hora de hablarnos, dirigirnos a otra persona, mostrar la parte noble de nosotros y de ese lado que humano que queremos sacar. Sí, y más ahora en estos tiempos, Harold, que pues somos naciones hermanas y de alguna manera pues estamos sufriendo por situaciones similares. Aquí en nuestro bello México, pues ante los ojos internacionales quieren hacer como que no pasa nada, pero la cosa está bastante, bastante dura. Como sabemos también por los medios publicitarios que hay una situación bastante complicada en tu país. No, sí, de verdad que con esto que se está viviendo allá, muchas veces tratan de disfrazar las cosas. Pero no, pero el ambiente de la gente y la hermandad que hay entre las personas, a pesar de que hay algunos, porque son pocos, no son todos. Eso es como ya que el malo es, hay 100 personas, pero el malo es uno, entonces ya daña todo. Muchas veces también yo estábamos hablando hace un día de eso, que en las relaciones, por ejemplo, tengo una relación de 3 años en la cual todo es felicidad, felicidad, felicidad. Comete un error uno y ese error tapa todas las cosas buenas que han pasado. Entonces no debería ser así. Claro que no, porque tú no, las personas están mal acostumbradas basando su felicidad en los actos y en los hechos o el proceder de otra persona, cuando hemos insistido constantemente en que la evolución es una cuestión personal. Y sí, tienes razón, Harold, somos más los buenos. Yo confío que en el futuro pues vamos a salir adelante todas las naciones que nos encontramos en estas situaciones complicadas y difíciles, gracias también a la música, al baile, al romanticismo. Yo quiero felicitarte de manera personal, Harold, porque tienes razón, ahora los temas de verdad son unas letras denigrantes. Todo lo que tú estás cantando tiene un objetivo y un sentido. Bueno, sí, la verdad es que eso es lo que yo le inyecto a cada una de mis canciones. Y es bonito cuando alguien te dice estas cosas y de verdad me siento muy contento y gracias a ti y a todas esas personas que escuchan, porque el recibimiento de los mexicanos ha sido sorprendente, porque de hecho yo no pensé que iba a tener tanta acogida, porque tenía muchos años que no venía. Yo decía, no, mi música no suena allá, pero llegar a los sitios y ver que las personas cantan canciones como Hoy Te Pido Perdón, como Tu Primera Vez, es muy bonito, a pesar de que son dos canciones, todas dos canciones las escribí yo, y es lo más hermoso, que son canciones, digo, bueno, las canciones las escribí yo y son las que más están sonando, entonces eso es muy bonito. Dibújanos, Harold, el escenario, cómo llegaron a ti esas imágenes, qué estabas haciendo, en dónde estabas, cuéntanos, por favor. La de Te Pido Perdón, fue cuando un momento que fui a, me acuerdo que estábamos en un paseo a Rincón del Mar, y yo le cojo el teléfono a la que era supuestamente mi novia y encuentro cosas que yo digo, wow. Entonces yo allá en la playa, en la soledad de esa playa, empiezo a imaginar muchas cosas y se me vino a la mente esta canción. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Yo siempre he dicho que nada pasa porque sí, pasa por algo. Y día a día va mostrándome personas que enriquecen mi vida de cosas bonitas, y eso es lo más importante. Así es, y pues son vivencias, Harold. Es simple y sencillamente vivir. Solo que tú tienes esa capacidad de plasmar lo que llega a tu mente por medio de un acto o un hecho y escribirlo y transmitirlo a todos los demás. ¿Cómo ves al público cuando tú cantas este tema? La reacción de las personas. ¿Qué ves en su cara y en sus movimientos? Bueno, de hecho, hoy en día estábamos hablando también de eso, porque me he notado que la gente aquí en México tiene como costumbre que si un cantante es bueno, la gente baila. Y para mí no, para mí lo más importante, que era lo que yo veía en los ojos de cada una de las personas que escuchaban mi música, era que se quedaban viendo lo que yo hacía, y cuando yo llegaba, que me iba, si iban a tomar una foto conmigo, me decían, wow, qué hermoso canta, me llega la música al corazón y me identifico con esta canción. Me identifico con esta canción, eso es lo más hermoso. Claro que sí, porque hay otra cosa que tiene que ver con esto. Muchas veces el arreglo sobrepasa a la letra. Y aquí es muy bonito que uno pueda escuchar la letra, que la identifique, que se la grabe y que la cante. Y después, dime, es que ustedes no saben, amigos, pero Harold me levanta la mano. Yo sigo, ok. No, porque que realmente eso es lo que estamos también viendo hace un día, que la gente dice, no, que la salsa dura. La salsa dura, sí, no, porque yo que me gusta bailar. Pero yo digo, para tú traer un artista, venir a pagar, no sé, 1800, lo que sea que hablan por una entrada, llegar a verlo cantar y te pones a bailar y no le prestas atención al artista, yo mejor pongo el CD. Entonces yo mejor me pongo un CD y bailo en mi casa. Pero si yo llego y tengo la oportunidad de ver al artista ahí, yo tengo que ver qué tiene él, qué es lo que lo hace especial. Y si es de verdad que lo que nos transmite en esa canción, lo transmite en vivo. Claro que sí, y ya ahí vas agarrando como que carrera. Máxime, si ya lo has visto anteriormente y ya identificas uno de los temas y dices, este tema me llega y yo lo quiero bailar porque yo ya lo he escuchado con él, pues eso es muy bonito. Y pues bueno, ya nos está correteando aquí nuestro director de la radio La Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino, que dice que nos estamos extendiendo mucho en la charla. Y pues bueno, dice que más música y menos bla, bla, bla. ¿Y qué tal si nos presentas el siguiente tema, Harold? Bueno, el siguiente tema es un cover, una canción que hizo un gran artista como lo es Alejandro Sanz. De hecho, hablando de corazón y hablando de las cosas bonitas, una canción que me llega mucho porque habla de esa persona que ya no está y no tiene quien te cure el corazón. O sea, esta canción, con mucho cariño para todos ustedes, Corazón Partido. Él es Harold Sier, estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Mi amor, tienes paz de corazón partido, tienes paz de corazón partido. Este corazón, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en la habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo y el dolor. Quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma siente aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba en el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, pues te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba yo? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¡Óyelo, Ricky! ¿Qué? evitaré que pierda la razón. Otro cariño como el tuyo, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Quién me sacará de la tristeza de mi soledad? ¿Quién me va a salvar? Ven, dime quién, si tú te vas. ¿Quién me va a curar? Piénsalo mejor, no me dejes solito y vacío. ¿Quién me va a sanar? ¿Quién me va a sanar? Continuamos con este programa tan interesante y les recuerdo, amigos, que estamos entrevistando a nuestro gran amigo Harold Sier a través de Radio Ruta Latina. .musicagratis.website. Y pues bueno, si me quieren enviar por ahí una solicitud de amistad, estoy como Gilberto Barcelata, por favor, ahí con gusto los vamos a aceptar. Y Harold, por favor, que no se nos pase, danos tus vías de contacto. Bueno, la verdad es que me pueden encontrar en redes sociales como Harold Sier en Facebook, en Twitter como Harold @Harold_Sier, así también me pueden encontrar en Instagram y en YouTube, Harold Sier Oficial. Muy bien. Este tema, Harold, de Corazón Partido, pues es muy, muy conocido, excelentes arreglos, es hecho a tu medida, Harold. No, sí, la verdad es que mucha gente dice que ha sido la mejor versión que han escuchado porque está llena de sentimientos. De hecho, hay muchos que se han atrevido a decir que les gusta más que la versión de Alejandro Sanz. No me iba a atrever a decirlo, Harold, pero sí, la verdad es que sí, es un excelente tema que yo creo que si lo hubieses cantado tú primero, ya si lo hubiera cantado él después, pues ya no hubiera gustado. Pero pues, ni modo, con la pena, ¿no? Con la pena, digo, honor a quien honor merece. Y la verdad es que tienes un excelente timbre de voz, interpretas con el corazón y esto llega al alma de las personas, porque no es un tema que pase desapercibido, una letra o una voz que se te olvide de inmediato, sino que se te queda grabada y deja huella. Sí, porque realmente he tratado de no cantar como nadie. Yo empecé guiándome por la música de Frankie, pero nunca quise imitarlo. Con el homenaje, muchos dicen, wow, trae el swing que traía Frankie, pero la voz no es igual, me gusta tu voz, es algo único y eso es lo más bonito de todo este trabajo. Así es, además pues es una gran influencia, Harold, es una gran influencia, porque pues bueno, grandes músicos en toda la extensión de la palabra y pues algunos, fíjate, Harold, que hay personas que pues de alguna manera minimizan el esfuerzo de las personas o de los cantantes, o dicen, no, pues es que ya lo trae. Sí, es cierto que eres bendecido con una gran voz, sin embargo, pues también te tienes que cuidar y la tienes que educar, tienes que ser muy organizado, Harold. Sí, muy organizado y a la vez muy juicioso en cuanto a las cosas que tomo y el alcohol, de verdad que es muy malo para nosotros como cantantes. Muchos no lo entienden, hay muchos que dicen, no, eso es caliente. No, el cuerpo hay cosas que tampoco las resiste y por eso yo me trato de cuidar. De hecho, hace un día estuve muy enfermo por la altura, por el ambiente que aquí es muy cambia constantemente. Pero eso no me limita a mí a que cuando llegue ante una persona yo la salude o le dé un fuerte abrazo, porque realmente hay personas que se meten mucho en el papel de artista y olvidan la parte humana. Sí, y yo creo que es un grave error. Un grave error, porque cuando no hay trabajo o cuando ya no se les reconoce, entonces ahí viene la parte, ay, ¿cómo lo podremos llamar? Pues la parte fea, ¿no? De la historia, la cara B. La cara B, entonces yo creo que hay que mantenerse siempre en equilibrio. Sí, y también eso, es que muchas veces son los artistas o muchas veces pues la gente también que está a tu alrededor que trata siempre de pisarte, de porque los colombianos, en Colombia tenemos eso, porque en Colombia no te dan la mano. Siempre que tú sales y ellos ven que tú vienes con algo bueno, tratan de pisarte para que tú no salgas adelante, porque la envidia es más grande que lo que tú puedes brindarle a la otra persona. Mire, yo me quedo muy impresionado de la actitud de mi gran amigo, porque de hecho ya es mi gran amigo y un hermano, Carlos Mojica, que es una persona que a pesar de que lo están escuchando mucho y que viene con algo muy bueno, él nunca deja de lado a los demás artistas. Él siempre dice, no, nosotros aquí estamos igual. Así que si tú te vas a tomar una foto conmigo, te la tienes que tomar con él y te la tienes que tomar. Y esa actitud la tomamos también nosotros. Fer Sandoval también tomó esa actitud. Ven, vamos, una foto, Fer. No, ven aquí, Harold, ven, Carlos. Me decían a mí, Harold, una foto, ven, Carlos, ven. Entonces tratamos de llevar esa hermandad y queremos seguir trabajando, queremos seguir haciendo cosas, que darle cosas nuevas a la gente, ya que se olviden de las cosas viejas, porque sí, es bueno recordar lo viejo, pero si nos quedamos en lo viejo, en la que no son artistas, que ya no están con nosotros, ya no va a haber show de ahora en adelante, porque no van a revivir esos artistas para que les vengan a cantar. No, además las nuevas generaciones, claro, las nuevas generaciones, pues bueno, también tienen derecho a escuchar algo más fresco e ir en evolución. Y pues yo estoy sorprendido de todo lo que nos estás contando, porque la verdad, vuelvo a repetir, eres muy joven y estás muy centrado en todo lo que estás haciendo. Un gran ejemplo para todos nuestros amigos que nos están escuchando, para que pues estén en equilibrio, y solo de esa manera se crece, amigos. Dice un sabio, Harold, que cuando una persona habla exclusivamente de ella más de 3 minutos, está predominando el ego. Hoy has hecho mención de otros cantantes, otros artistas y compañeros, y lo has hecho durante la transmisión de este programa, y pues bueno, eso a mí me deja ver la nobleza de tu corazón. Sabes compartir y eso es muy bueno. Vamos a continuar con esta parte de compartir en el siguiente bloque. Harold, preséntanos por favor este tema. Bueno, este tema es de una gran cantante mexicana, la cual admiro mucho. De hecho, mi mamá desde pequeñito la escuchaba, y eso era, estaba haciendo el aseo y la estaba escuchando, y a mí desde muy niño se me quedó grabada esta canción en mi mente y en mi corazón. Esta canción se titula Es Demasiado Tarde. Él es Harold Sierre, estás en Ritmo, Sabor y Salsa. Quédate con nosotros, no le cambies. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó, ya sigues mi cariño. De veras, lo siento, no podré Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Pero yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya no. Diciendo que jamás Estamos de regreso con todos ustedes, amigos. Este programa está de agasajo, temazazazo, Harold. No, sí, es una canción muy, muy bonita y yo pienso que ataca esa rudeza de las mujeres, porque dicen que son el sexo débil y yo pienso que no, porque nosotros las mujeres nos envuelven y nos vuelven locos. De hecho, quien decide en una relación son las mujeres, porque cuando tú te enamoras, tú le dices, no, ¿quieres ser mi novia? Quien tiene la última palabra es ella. Uno no las enamora, ellas son las que deciden si están con uno o no. Pero ve, Harold, y luego dicen, ¿cómo me equivoqué? Pues si son mujeres, ustedes son las que eligen. Entonces, que elijan bien, ¿verdad? Nada, es cierto. Bueno, Harold, cuéntanos acerca de lo que viene. ¿Qué viene para Harold? Bueno, de hecho, estamos armando un plan de trabajo con el señor Arturo Navarrete, donde queremos atacar. Bueno, mira, lo que estamos hablando ahorita, hablando de que la salsa. Yo me he dado cuenta que la salsa la escucha la gente adulta y nosotros queremos atacar otro público, queremos atacar el público de la jovencita. Por eso es que tratamos de hacer canciones así que lleguen al corazón, porque si tú te pones a ver, las mujeres escuchan es pura balada y puro pop y ¡ay, qué bonito, cómo canta! Entonces eso es lo que nosotros queremos, cultivar un público que no nos vaya a dejar con el tiempo, porque de hecho si nosotros cultivamos ese público de la gente adulta, pues un público que más adelante va a morir y nosotros vamos a quedar sin un público, otra vez tenemos que volver a hacer un trabajo. Entonces queremos atacar eso y por eso venimos con canciones de la autoría mía y canciones bonitas para todas esas jóvenes. Claro que sí, eso que acabas de decir es muy cierto y yo me remonto a mis clases de naturismo en donde nos decían que el primer enfoque del jardinero es la tierra. Tienes que ver en dónde vas a sembrar, Harold. Y no puedes sembrar en un terreno donde tú quieres que crezca un roble o que crezca un árbol que va a durar más de 200, 300 años, en un terreno que sabes que ya dentro de poco va a estar árido. Sí, claro, yo pienso que la idea es, por ejemplo, yo que estoy joven, empezar por las jóvenes, y a medida que, y no quedarme en el tiempo, por ejemplo, yo voy creciendo como persona y voy envejeciendo, no quedarme como hacen muchos artistas, que si empezaron con un estilo y ven que su público está creciendo, no crecen con su público, sino que se quedan con el mismo estilo, y las jovencitas, por lo regular, no van a ir a ver a un anciano de 80 años, porque no les va a llamar la atención, pero por ese público que nosotros fuimos cultivando, nosotros vamos adaptando el estilo nosotros a cada etapa de su vida. Yo sé que la fama de nosotros, el éxito va a ser mucho. Es como está sucediendo ahora con las generaciones cuando vienen cantantes colombianos o puertorriqueños ya de antaño, pues bueno, fueron creciendo con ese artista y pues me encanta la idea, Harold, de que sigas con ese ímpetu, con esas ganas, con ese deseo de sobresalir, porque lo que estás haciendo ahora es sembrar para el futuro. Sembrar para el futuro, no desistir ante la primer provocación, porque acuérdate que batallas hay muchas, pero el gran guerrero es el que se mantiene siempre, siempre con la mente en alto, con una visión al futuro, como me lo acabas de comentar, y pues enhorabuena, porque esto es un gran ejemplo para todos aquellos que nos están escuchando y piensan que solo es llegar, montarse en el escenario, hacer acto de presencia, uno que otro movimiento, medio cantar, y ya lo tienen todo resuelto, y no. No, sí, de hecho, por eso voy a pocos conciertos que artistas que conozco, porque es eso lo que tú dices, llegan, entonces ya quieren, de hecho, estaba viendo una banda por ahí, no voy a decir nombre, donde llegan y se desnudan y quieren, no sé, seducir a la mujer, y yo digo, pero si tú vienes a cantar, cántale y trata de ganarte el corazón de ella diciéndole cosas bonitas, porque yo pienso que la mujer siempre se enamora por el oído, no por las cosas que es, porque muchas veces uno dice, wow, esa mujer tan bonita y mira ese tipo tan feo. Pero no saben de qué manera se la ganó, de qué forma la trató, porque las mujeres muchas veces te van por el lado del corazón. se enamoraron del alma de la persona. Y pues bueno, voy a sacar a balcón a alguien, amigos, que está aquí con nosotros en todo, que ya tosió 2-3 veces y ya lo han de haber escuchado. Y dice, no, de mí se enamoran del alma. Y pues estamos también aquí, vamos a incorporar a la mesa a Arturo Navarrete, pues que es representante de nuestro gran amigo y cantante Harold Sier, y que pues también le anda macheteando y andamos aquí por un lado y otro promocionando. Y pues qué bueno que te des a la tarea de traer estos artistas de gran calidad, artistas internacionales, Arturo Navarrete, que ya es la segunda vez que nos visitas aquí. Pues sí, Gilberto, muchísimas gracias por incorporarme a la entrevista. Yo estaba ahí atrasito, escondido, pero... Tose y tose, ya no quedó otra, además que de invitarme. Sí, fíjate que para mí es, ha sido lo más grato trabajar con Harold. Y nos hemos sentado a platicar, e inclusive en los trayectos, cuando vamos a entrevistas, eso, y vamos comentando cosas. Y sí es cierto, no, la idea que ahora tenemos es vender y acaparar a la juventud. ¿Por qué? Porque vamos a vender una imagen de un artista, pero un artista que viene con nuevas ideas. No viene a plasmar lo mismo que hemos visto muchos años en México. Me ha costado mucho trabajo encontrar gente, nuevos talentos, que tengan esa calidad. Pero he corrido con la fortuna que tengo a Harold, ahorita, con toda la disponibilidad del mundo, a trabajar y aportando ideas. Entre los dos estamos llegando a armar un equipo. Claro, vamos a integrar a gente, a más artistas, a este proyecto. No quiero decir nombres, pero ya hay algunos acercamientos y esperemos que la gente nos responda con este nuevo proyecto que tenemos. Claro que sí, porque las cosas que se hacen bien, con profesionalismo, con intención, pues se logran. Se logran y pues bueno, ya estamos logrando llegar casi a la recta final, pero pues vamos a tener un bloque más. ¿Qué te parece, Harold, si nos presentas el siguiente tema? Bueno, esta canción es de otro mexicano, de hecho me encanta la música mexicana y más cuando se va por el lado de esa parte romántica de un señor que es Kalimba, esta canción que se llama Tocando Fondo. Él es Harold Sier, estás en Ritmo, Sabor y Salsa, continuamos. Cerca de mí, cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volver, soy loco. Tocando fondo, me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar, o de una vez dejarte ir. Oh no, estoy tocando fondo, me duele hablar de ti. Lo quiero disimular, el resto de mi vida. Oh, mi amor. Hablarme de ti cuando de aquí te alejas. Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volver. Se loco, estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar, o de una vez dejarte ir. Oh no, estoy tocando fondo, me duele hablar de ti. Lo quiero disimular, el resto de mi vida, que no me importas más. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Estoy tocando fondo y me niego a vivir sin ti. Dime cómo hago para arrancarte de mí. sería una historia diferente si estuvieras hoy aquí. Mi amor, pa' que te lo goce, con Harold Cier. Ustedes, y les recuerdo que hoy estamos entrevistando a Harold Cier y se integra a la mesa su representante Arturo Navarrete, y pues nos están contando acerca de esta trayectoria tan interesante y lo que viene a futuro para las nuevas generaciones. Y pues bueno, ese tema de Tocando Fondo, que también es muy bonito, también te queda muy bien. Pero pues bueno, vamos a aprovechar este último bloque, Harold. Tienes gente en Colombia muy querida que te está escuchando. ¿Les quieres enviar un mensaje? Bueno, sí, de verdad, quiero enviarle un saludo a toda mi familia, a la gente de mi barrio, a mi novia en especial, que hace un día estaba cumpliendo años junto con mi hermano, al cual fuimos allá a Garibaldi, y con un par de mariachis. A pesar de que me sentí un poco mal de la voz, le canté con mucho amor, y bueno, esa mujer casi que se muere de la emoción cuando vio esa serenata a distancia, porque realmente no pudo estar con ella. Ella cumplió el 20 de julio. Ese día cumplió ella y cumplió mi hermano el segundo. Oye, ¿y tienes el video? ¿Hay alguna evidencia de eso? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, por ahí vi que Arturo lo montó en YouTube. En YouTube pueden ver el video y está muy bonito, de verdad, porque fue con el corazón, y cuando uno hace las cosas de corazón, todo sale hermoso. Oye, Arturo, ¿cómo lo buscamos en YouTube? ¿O qué? ¿Nos metemos a tu Facebook? ¿O cómo le hacemos? En YouTube lo pueden buscar en Harold Cier, cantando con mariachi. Harold Cier cantando con mariachi, y pues bueno, seguramente va a ser un deleite escucharte, porque también sabemos que hay muchos mariachis en Colombia. Sí, claro, de hecho el mismo señor Tony Galofre, de hecho, tenía un mariachi, no sé si acá lo pudieron conocer en esa faceta. Y bueno, a mí me gusta la ranchera, a pesar de que no es mi estilo, y no es que tampoco le pegue muy duro. Y lo difícil fue cantar en Garibaldi, imagínate, 6 músicos, casi una banda atrás, y tener que cantar a pulmón así, sin amplificación ni nada, fue duro, pero salió muy bonito. ¿En algún momento has pensado cantar un tema, grabar un tema con mariachi? Sí, yo quería incursionar mucho estilo, el ritmo a mi nueva producción, donde voy a meter la ranchera. Pronto quería también meter un poco bachata. Entonces, pues, espérense, que ahí vienen los nuevecitos y van a sorprenderse con todo eso. Muy bien. Y pues bueno, denos nuevamente tus vías de contacto, por favor. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Harold Cier, en Instagram y Twitter como @Harold_Cier. Harold es H-A-R-O-L-D. De hecho, hay muchas personas que no le ponen la D, sino la L. Pero es H-A-R-O-L-D, Cier es S-I-E-R, una sola R. Así que así me pueden encontrar, y bueno, por Facebook, todo lo que me quieran hablar y preguntar, voy a estar respondiéndole. Claro que sí. Tus vías de contacto, Arturo, por favor. A mí me encuentro por Facebook como Arturo Navarrete Hernández. El teléfono para las contrataciones es 55-24-16-44-81. Muy bien, pues cuéntanos acerca de este último tema, que es el tema promocional, por favor, Harold. Bueno, Gilberto, déjame decirte que este tema es una canción que es de un compositor colombiano, un gran amigo mío que le ha compuesto a grandes artistas como Joey. Esta canción se llama Puedo Decir, como lo veníamos hablando, una canción de que cuando ya tú te cansaste de que esa persona te haga sufrir tanto, tú le puedes decir: ya te olvidé, llegó a mi vida una persona que me ama de verdad. Claro que sí. Y pues bueno, antes de ir a este tema, una conclusión breve, Arturo Navarrete, por favor. Pues nada más agradecer a toda la gente el apoyo que nos está brindando en la presentación de Harold aquí en México, y esperemos que en un futuro ya llegar con presentaciones, y por ahí les tenemos una gran sorpresa, porque estamos montando un show que se va a hablar mucho de él. Claro que sí, y en las vías de contacto te pueden encontrar como Arturo Navarrete Hernández en Facebook, y mi teléfono para las contrataciones 55 24 16 44 81. Una conclusión breve, Harold. Bueno, la verdad que bueno, agradecerle a todas esas personas que han aceptado mi trabajo. Las mujeres, las mujeres médicos son muy hermosas, y ver que se quedan encantadas con mi música, eso me llena de mucha alegría porque es el objetivo. Así que bueno, un beso a todas esas mujeres hermosas, a los hombres que siguen mi música, un fuerte apretón de mano, y bueno, que sigan escuchando y sigan dedicando esas canciones que llegan al corazón. Claro que sí, y pues bueno, de mi parte, Harold, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para conocer un poco más acerca de ti, de tu trayectoria. Dime, porque Harold es muy educado, amigos, levanta la manita, levanta el dedito para pedir el micrófono, dime. Bueno, de verdad también muchas gracias a ti por creer en mí, porque realmente son pocas las personas que creen en los nuevos talentos y en los artistas que se vienen. Así que espero que sigas apoyando a todos esos artistas que vienen, porque hay que rescatar el género de la salsa. Claro que sí, esta es tu casa, las puertas están abiertas cada que tú quieras arribar a esta bella tierra, que siempre te va a recibir, como he dicho, con los brazos abiertos. Muchas gracias, Arturo Navarrete, Harold Sier, directamente de Colombia, que nos acompaña, y pues bueno, cada que quieras, este programa es tuyo. Y pues bueno, amigos, me despido de todos ustedes. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio, en los controles, en la producción y dirección, Ricardo Di Martino. Hasta la próxima. Fue la tormenta, llegó la calma. Vaya, te saqué de mí y puedo vivir sin ti. De ti no queda nada, tampoco el dolor que me causaste cuando lo nuestro terminaste. Yo hoy he vuelto a respirar, por ti no vuelvo a llorar. No pasará esta vez, por fin desperté y pude ver la realidad. Que no me quisiste, que siempre mentiste, que no te importé, solo fingías y nada más. Que siempre lo hiciste, que no me quisiste. Yo hoy puedo decir que soy feliz y que ya aprendí a vivir sin ti. Que todo en el pasado se quedó y que hasta tu nombre se me olvidó. Yo hoy puedo decir que te olvidé y que de nuevo me enamoré. Y así como me diste el corazón, solo pido que Dios te dé el perdón. Tuto el Río. De nuevo el sol en mi ventana. Se fue la tormenta, llegó la calma. Ya te saqué de mí y puedo vivir sin ti. De ti no queda nada. Por fin desperté y pude ver la realidad. Que no me quisiste, que siempre mentiste, que no te importé, solo fingías y nada más. Que siempre lo hiciste, que no me quisiste. Yo hoy puedo decir que soy feliz y que ya aprendí a vivir sin ti. Que todo en el pasado se quedó y que hasta tu nombre se me olvidó. Yo hoy puedo decir que te olvidé y que de nuevo me enamoré. Y así como me diste el corazón, solo pido que Dios te dé el perdón. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Yes. crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.